¿Qué tal? Buen día, Juan, ¿cómo estás? Bien, bueno, en las últimas horas ustedes han mantenido encuentro con autoridades judiciales para ver qué está pasando con esa causa. Contanos qué es lo que saben hasta el momento. Bueno, mira, muchas cosas no puedo contar porque, bueno, por ahí estamos interfiriendo en la investigación y en los procesos de la causa. Sí sabemos que en este momento estaría dando su testimonio un testigo muy importante que nosotros justamente estábamos solicitando que lo tuvieran en cuenta porque creíamos que es fundamental, que puede llegar a dar un vuelco entonces la investigación y ojalá sea así. Bueno, acá lo más lamentable es el estado de salud de Paula. Hoy por hoy tengo que decirte que el estado es crítico, que habría un daño neurológico muy importante, está con respiración asistida, ayer le tuvieron que hacer una nueva traqueotomía, además de todo este cuadro terrible, se le ha sumado una inyección intrahospitalaria. La idea de los médicos es intentar quitar la sedación para evaluar las respuestas, si hay respuestas, bueno, atendiendo ese daño neurológico. No, no es muy alentador, no es muy optimista el cuadro de ella. Sí nos gustaría, ojalá se pueda revertir la situación desde lo legal, ¿no? Que es donde nosotras, las agrupaciones feministas, las mujeres autoconvocadas de Alvear, las mujeres independientes, estamos haciendo fuerzas como para que esto tenga otra perspectiva, otra mirada, y se pueda ver como un intento de femicidio, como violencia hacia la mujer y no como un simple accidente. En principio, bueno, la versión que se conoció era que era su pareja quien manejaba la camioneta que la atropelló a Paula, pero prontamente hubo como una operación judicial de plantear otra versión. Por lo menos el fiscal Armando Agüero en su exposición pública descartó que hubiera intervenido esa camioneta en el accidente, entre comillas. ¿Esto tienen algo más claro ahora? Viendo el proceso, digamos, toda esta película de algunos días, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Hay una versión que haya dado la pareja de Paula? No, no, no, que haya dado él, no, ni una total impunidad hemos visto porque este sujeto está suelto, anda con su vehículo, estamos en conocimiento que hasta ha accedido a la moto de Pau, o sea, una impunidad increíble. Bueno, y es ahí donde estamos apuntando porque esto no puede ser así. La versión sí, lamentablemente esa que circulaba, ¿no? Como que fue un accidente, pero bueno, acá hay que tener en cuenta y poner en la balanza también las denuncias anteriores y los testimonios anteriores, porque bueno, dicen, bueno, las denuncias no constan, pero hay testimonios también anteriores de hechos de violencia que sufrió ella y de amenazas que creemos que tienen que estar en esta causa y que tienen que dar peso para que se haga un cambio de carácter, básicamente. Muy bien, ustedes van a seguir movilizadas, suponemos las organizaciones que han salido a la calle, y ojalá que este testimonio que se está esperando y que podría resultar clave, que supongo es el primero que apareció, primero a través de un audio contando lo que había ocurrido, esperemos esto permita esclarecer el hecho. Así que agradecemos el contacto y si querés agregar algo más, por supuesto, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por darnos el espacio. Todas las agrupaciones feministas y mujeres autoconvocadas de Alvear, mujeres independientes, justamente porque se acerca el mes de la mujer, estamos tratando de conformar una colectiva popular feminista y bueno, nos atravesó este hecho de violencia, sin duda fundamental para que nos aboquemos. Obviamente estamos en estado de alerta y movilización. Algunas pueden poner más el cuerpo y acompañar a las familias, otras intentamos difundir, visibilizar la situación a través de redes, pero bueno, de una forma u otra todas estamos acompañando y la idea es seguir haciéndolo, reclamando justicia. Gracias de vuelta, Fabiana. No, gracias a ustedes que siempre nos tienen en cuenta.